Continuamos en este Enredando las Mañanas y bueno, esta semana creo que es muy significativo esta convocatoria que se viene realizando hace más de un mes para el miércoles. ¿Qué día? ¿Qué? El miércoles 3, estoy mareado. El miércoles 3 de junio, la marcha ni una menos. Y bueno, como comentamos antes, en Enredando las Mañanas del miércoles se va a estar realizando una transmisión especial. Mañana martes también va a haber tema, gran parte del programa va a estar relacionado al miércoles. Y estamos en comunicación con una de las compañeras de Radio Zumba La Turba, de integrante de la red nacional de medios alternativos, que hasta donde sé no va a poder estar el miércoles, así que le damos un poco de aire hoy, así se saca un poco las ganas de contar cómo vienen las cosas de la marcha, que va en distintos puntos del país, se va a movilizar las distintas organizaciones y personas. Estamos en comunicación con Natalia Di Marco. ¿Cómo andás, Nati? Hola, ¿qué tal? Pelado, bien, bien acá. Envolada, como vos decías, porque realmente para mí es un tema muy importante y de mucho gusto de militarse y no poder participar justamente del programa de este miércoles. Me manda cuestiones laborales y postergables que hacen que no pueda estar desgraciadamente en el piso. Así que gracias por la oportunidad de desahogarme un poco. Bueno, ¿y querés contarnos un poco cuál es la idea, quién va a estar en piso ahí en miércoles? Bueno, mira, la idea del programa del miércoles surgió en parte de un montón de sentires y malestares en torno, y por otro lado alegría, en torno a lo que viene siendo la convocatoria que pinta de concurrencia masiva para el próximo miércoles 3, con la consigna que vos decías, ni una menos. La verdad que, bueno, es una consigna y es una lucha contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio del movimiento mujer y feminista de muchos años, y de alguna manera que portaron esas consignas determinadas subjetividades y personas y movimientos empezó como a generar, por un lado, la justificación del mensaje, pero al mismo tiempo también como cierta como cierta superficialidad en algunos planteos, de un modo tal que podían portar esa consigna y esos carteles con los que se fotografiaban personas que desde el movimiento de mujeres y feministas venimos denunciando sistemáticamente desde hace años como violentos, como generadores y justificadores de las distintas violencias hacia las mujeres. Entonces la idea, lo que buscamos es, por un lado, visibilizar que es una lucha histórica, que hay muchísimas personas que vienen desde hace años peleando contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio, y por otro lado complejizar el análisis, poner en cuestión que el femicidio no es más que el emergente de un entramado de violencia que se reproduce en distintos niveles y por medio de distintas instituciones y personas. Entonces, bueno, la idea justamente fue abrir la mesa, el micrófono, para compartir miradas de compañeras que hace mucho tiempo que vienen trabajando la temática. Okay. En ese sentido, entonces, quienes están invitadas al piso, recordemos que el miércoles se hace el Zumba La Turba, que es en Córdoba, van a estar presentes Ruth Arenburg, que es una integrante de la Asociación Civil Con Voz, que trabaja en relación a la violencia y que forma operadores y operadoras en situaciones de violencia, que tienen un trabajo muy comprometido desde hace muchísimos años acompañando a mujeres de violencia. Por otro lado va a estar una compañera de La Humana, un movimiento que también venía hace varios años reclamando la declaración de emergencia, que habían tomado muchos movimientos también. Y la tercera persona en el piso va a ser Maru Acosta. Maru es la hermana de Paola Acosta. Paola fue víctima de femicidio, asesinada por el padre de su hija a fines del año pasado, en septiembre, arrojada a una alcantarilla junto a su nena, que por suerte sobrevivió. Y Maru viene, ella es además militante del MST, y viene articulando en torno a esta convocatoria junto a otras y otros familiares de víctimas del femicidio. Eso va a ser, es acompañar en esta mesa redonda que vamos a hacer en el piso el miércoles. Por otro lado, nos vamos a comunicar hasta ahora con compañeras de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que es una iniciativa, una campaña nacional que se orquestó hace también un par de años, que lo que está conformado por distintas organizaciones sociales y políticas a lo largo del país y que lo que busca articular esta lucha. Y por otro lado, también las compañeras de la Casa del Encuentro, que por medio de su observatorio vienen realizando también, creo que desde 2008-2009, un informe anual de los homicidios, porque ustedes saben que en Argentina no hay registros oficiales de estos asesinatos misóginos, y ellas vienen haciendo, con los recursos que tienen, precisamente en lo que es la prensa, informes anuales sistematizando tanto los femicidios como los que se llaman femicidios colaterales, que son vinculados con los femicidios. Además, vamos a comunicarnos con Patricia Gordon, que es Mar del Plata, del espacio de En Red contra la Violencia, que también tiene un trabajo y ha acompañado a familiares de víctimas de femicidio. Así que bueno, como vemos, va a estar bien variadito. Está, ya está. Está completito el se ve el programa. Sí, vamos a necesitar como 4 horas por lo menos. Eso es lo que no me animaba si sabía a preguntarte o si convenía preguntarte, pero no me extrañaría que una media hora más se extendiera en Enredando el Lunes como otros programas especiales que se han alargado un poco por, bueno, veo que está ya a dos días o 48 horas, veo que está muy armado esto y bueno, felicitaciones. Y bueno, y sí, era como, me parece, una demanda, incluso me llamó mucho la atención la inmediata respuesta de todas las compañeras que contactamos para entrevistar, y yo creo que tiene que ver con que hay una necesidad de visibilizar un discurso sobre este tema que sea más completo, que sea más crítico y que vaya a las raíces más profundas de la opresión de género y del patriarcado, ¿no? Entonces las compañeras rápidamente contestaron que sí, que estaban dispuestas, que venían el piso, que la llamaron. Así que me parece que por suerte pudimos hacer esta propuesta y de alguna manera articular esta necesidad de muchas compañeras de querer estar, de reivindicar la convocatoria del 3 de junio, de festejarla, saludarla, decir ojalá seamos muchísimas y muchísimos, pero al mismo tiempo de decir hay que llenarla de contenido, hay que buscar las raíces de esta violencia, de estos homicidios, y en ese sentido la mirada tiene que ser integral y compleja, ¿no? Sí, también yo comentaba cuando te presentaba que la colectiva que hace el Enredando los días martes también va a ser un programa no especial como Zumba la Turba, pero un programa donde va a tener un par de notas dedicadas a la movilización del 3 de junio y también enmarcada en este sentido de lleno de contenido, o por lo menos hurgar un poquito y hacer un análisis un poco más justo a los acontecimientos de esta sociedad, ¿no? Así es, porque han sido muchos los discursos, incluso también surgieron discursos descalificando la convocatoria desde lugares como que no haya más violencia en general, como que no haya ni un muerto más y no ni una menos, digamos, como desconociendo la especificidad de las cuestiones de los femicidios, ¿no? Estos femicidios responden a una estructura de poder en la sociedad, de dominación, de opresión, que se expresa en su manera extrema con los femicidios. La idea es ir poniéndola a la luz, cuestionándola, problematizándola, porque es la única manera de modificarla. Sí. La seguimos percibiendo como naturalizada, como una estructura de relaciones sociales, natural, entre comillas, natural, como la única forma posible, no hay posibilidad de transformarla. Entonces, el tema es primero poder verla, poder mostrar esa trama que se oculta en un montón de relaciones, en los medios de comunicación, por ejemplo, como uno de los lugares principales, y una vez visibilizada y denunciada, poder empezar a generar esos mecanismos de transformación que permitan a una sociedad de seres humanos mucho más libres, ¿no? Bueno, Nati, siendo ya las 11:53, te tengo que dejar porque, bueno, se nos acaba el tiempo en este Enredando las Mañanas del Lunes y estaremos escuchando el miércoles y, bueno, recomendamos a toda la audiencia a estar atentos sintonizar Enredando las Mañanas desde el lugar del país donde estén el miércoles, que creo que va a estar muy interesante. A mí ya sabés lo que voy a estar escuchando en Enredando el miércoles. Tomando nota. Buenísimo. Bueno, y entonces que tenga muy buena cenada y muy buena marcha el miércoles por allá. Dale, sí, acá en La Rioja también hay movilización y también estaremos en la Plaza Central de La Rioja haciendo algunas actividades a partir de las 5 de la tarde. Buenísimo, abrazo a la compa para allá también.